La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿cómo va? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, acá estoy. Sí, acá estoy. Del otro lado del vidrio nos separa un... Cambiamos luz blanca por amarilla por blanca. Yo pensé que estaba en otro estudio. En el estudio. Por eso, yo te estaba haciendo todo el juego del vidrio, de no sé qué. Pensé que estaba en otro estudio, pero era simplemente la luz. Somos, contémosle a la gente, somos tan inoperantes quienes estamos ahora, digamos, asistiendo al estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, que hace como un mes y medio que se nos rompió el enchufe, la tecla que prende la luz del estudio. Entonces, cada vez que viene alguien al estudio, como viene Pedro ahora, y está del lado de adentro, se sube a la escalera y aprieta, enrosca, le da una vuelta de rosca a la lamparita y la lamparita enciende. Cuando se va, desenrosca la lamparita y la lamparita se apaga. Peligro mal. Debo decirte igual que peligro, no por pasa... ¿Por la escalera? No, por todo en general. No pasa por inoperante, en realidad. Lo que pasa acá es, ya tuvimos esta charla alguna vez, si queremos arreglar esa tecla, yo la cambio si querés. Tenemos que sacar del aire sacar... la retaguardia. Bueno, pero en algún momento puede pasar. No. 24-7. Con el aviso pertinente puede pasar. De paso le damos un descanso a la computadora que nos acompaña, a la que nunca saludamos, ¿eh? Que es la misma que nos acompaña desde octubre del 2010, cuando la radio se puso al aire y ha tenido un par de internaciones, pero todavía sigue en pie. Tocamos madera. Sí. Vos también ahí, fórmica, toca, pero toquemos. A mí lo que me da miedo en realidad de sacar a la retaguardia del aire, aunque sea unos minutos, es dejarlo a Nicolás Rosales sin escuchar un minuto de aire. ¿No? Bueno, pero le avisamos para que escuche el Radio Cut, alguna grabación, algo así que nos quite del peligro de la abstinencia, ¿no? Que Rosales podría llegar a sufrir un desmayo si no escucha el aire de la retaguardia. Le mandamos un gran abrazo al uno de estos oficiales, pero de los buenos, de los pocos oficiales buenos, que este es el oficial del aire de la retaguardia, el que está siempre atento a que todo salga bien, así que seguramente estará escuchando, si no, hay que preocuparse. Sí, señor. Bueno, tenemos para el día de hoy un par de charlas que van por el lado de la reflexión a partir de algunas cosas de la realidad. Se está llevando adelante el juicio por el asesinato que cometió el policía Luis Chocobar en el barrio de La Boca contra Juan Pablo Kukoc. ¿Se acordarán de aquella instancia en la que, en el medio de una situación de robo, un turista en el barrio de La Boca es robado y lo acuchillaron también. Por suerte después salvó su vida, o le salvaron su vida en el hospital, en el hospital Argerich. Pero en la persecución que emprende un policía que en realidad no estaba de servicio, pero desenfundó su arma, disparó y mató por la espalda a un joven que estaba huyendo, que es era Juan Pablo Kukoc. Se está realizando ahora el juicio por ese asesinato contra el policía Chocobar y también contra un pibe que era amigo de Kukoc, que teóricamente habría sido el que hirió al turista. En toda esta situación triste, una situación que por supuesto hubiera sido mejor que no hubiera ocurrido desde el principio del hecho, que es la instancia del robo, termina con el asesinato por parte de Chocobar y la instancia de la reivindicación que hace el gobierno de Mauricio Macri en aquel momento, con Patricia Bullrich a la cabeza de las cuestiones de, entre comillas, seguridad, levantando la figura de Luis Chocobar como el policía ejemplo, el policía al que hay que defender, sobre todo de los ataques de los derechos humanos. Así, cuando te dicen de los derechos humanos es porque gente que no entiende que haya que defender los derechos humanos de las personas en cualquier circunstancia. Entonces, Chocobar termina siendo el vehículo, el símbolo de un debate. De un debate que sin dudas ya sucedió alguna vez en la historia, varias veces diría, en la historia de la democracia en la Argentina, de la restauración democrática post 83, que tiene que ver con la pena de muerte. Digamos, aquí varias veces se intentó, sobre todo con la aparición de Blumberg, ¿se acuerdan de Juan Carlos Blumberg? Bueno, a partir de ese caso, de lo que fue el secuestro y el asesinato de su hijo, el debate, se originó un debate, quizás la única vez que fue claro ese debate entre quienes creen que tiene que haber pena de muerte y quienes creemos que no. Lo ganamos quienes creemos que no, ese debate. Entonces, lo que se potenció después de ese momento es la instancia de que la pena de muerte se haga de todas maneras, pero que sea extraoficial, digamos, ¿no? La pena de muerte existe en la Argentina porque la policía y las fuerzas de seguridad ejecutan cuando quieren a quien quieren. Y eso debe cambiar. Hay una instancia de esperanza que tiene que ver con la organización de las familias. Las familias se han nucleado en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y de hecho han conseguido instalar la cuestión de que hay otra manera de ver este asunto. Sobre eso vamos a reflexionar en un rato seguramente, de la mano de Emilia Vasallo y también escuchando a la hermana de Kukoc, a Belén Kukoc, que ayer por la mañana estuvo siendo parte de este programa que hacemos todas las mañanas de 10 a 12, que se llama Hasta que vuelvan los abrazos. Y también vamos a estar dando cuenta de la situación de los incendios en Córdoba y vamos a estar charlando a propósito de los reclamos de las personas que trabajan en los sectores de enfermería en la ciudad de Buenos Aires. Eso y más, seguro. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Soy, no precisa identificación.

Y bueno, después nosotros en una maniobra que hicimos volvimos a ganar el lugar del espacio que teníamos, que era metros antes de la por donde supuestamente ingresaba Chocobar, pero bueno, como vieron toda la movida que habíamos hecho, Chocobar ingresó por la parte de atrás. De hecho nos habían dicho que estaban por levantar la audiencia por las supuestas, ¿cómo fue que dijeron? Bueno, enfrentamientos o no sé qué estábamos haciendo nosotros ahí con la policía. Uh-huh. Emi, ¿cómo estás? Pedro te saluda. Hola, Pedrito. Pensaba mientras te escuchaba hablar, hablando de esta cuestión del caso emblemático de Chocobar, es emblemático también porque esta gente que ustedes tenían del otro lado hoy es la que ve a Chocobar como el ejemplo de policía que quieren, ¿no? El que mata a los pibes por la espalda. Y lo peligroso de la situación, lo más tremendo, es que hay una porción gigantesca de la población que quiere a todos los policías como Chocobar, ¿no? Sí. Nosotros la consigna de hoy... y que la vamos a seguir manteniendo mientras duren las audiencias de juicio, que vamos a ir a todas, es Chocobar no es un héroe, es un asesino, ¿no? Hoy, mañana, nosotros hicimos esta movilización hoy, y mañana hay una actividad por Facebook donde va a estar el abogado de Chocobar, que cuando salió y nosotros lo repudiamos, nos saludaba con la mano y nos tiraba besos, ¿viste? En forma de, dice, las quiero... Nefasto. Mañana hacen un vivo de Facebook donde está Patricia Bullrich, donde está Cornejo, Petri, que es diputado nacional por Cambiemos, y el abogado de Chocobar, uh-huh. Donde quieren instalar la ley Chocobar, digamos. Quieren crear una ley que sea la ley Chocobar. Veremos mañana. No lo estoy promocionando, sino digo... No, pero es interesante verlo. Yo por lo menos voy a hacer el ejercicio de verles porque... No, entiendo. Entiendo que vos quizás no puedas porque estás en otro lugar, en otra posición desde ya. Puede herir gravemente tu sensibilidad. Pero me parece que en nuestro caso, que estamos parados en la misma vereda, pero a la vez en otro lugar, va a ser interesante ver hacia dónde van, ¿no? ¿Qué es lo que proponen? Lo que proponen es que, que vuelvan a la carga aquellos protocolos que llevó adelante Patricia Bullrich y que el Ministerio de Seguridad de Frederick derogó hace algunos meses, digamos, ¿no? ¿Qué más pueden pretender, digamos? Si en realidad lo que pasa en Argentina es que el gatillo fácil existe y que los policías no van presos, digamos. ¿Cuál es la situación? ¿Quieren evitarles ni siquiera la molestia de quedar en disponibilidad unos meses, ¿no? Porque... son ustedes las que tendrían que estar en posición de pedir una ley que cambie la realidad. Eso es lo que quiero ver mañana, lo que me intriga de qué es lo que les molesta, digamos, ¿no? De lo que sucede ahora. Sí, la verdad que lo vi y me... La verdad que hoy por hoy, Fer, no hay nada que hiera mi sensibilidad, sino eso lo tomo como un ejercicio de poder abrir... de poder pensar, ¿no? Y de poder ver cómo qué es lo que piensan y qué es lo que ellos quieren generar en la opinión pública, ¿no? Y contra eso nosotros contrarrestar con argumentos válidos y con argumentos verdaderos y poniendo en conciencia, ¿no? Yo creo que uno, más allá de si tiene conciencia de clase o no, tendría que usar el sentido común. Hoy, mientras estábamos ahí en la concentración, una de las policías, yo le estaba diciendo a uno de los comisarios que porque se nos rompió un cartel y se nos cayó una foto de los pibes y una de las que estaba manifestando para Chocobar nos sacó el cartel con la foto de los pibes y de allá se burlaban como un trofeo, ¿no? Que nos habían sacado. Obviamente que eso molesta y mucho, imagínate que genera no solamente impotencia, sino bronca y ganas de pasarse del otro lado y sacárselos. Y le estaba apuntando le estaba marcando al policía quién era que se había llevado el cartel y una de las policías que estaba de la fuerza de choque me baja la mano y me dice correte para atrás. Entonces ahí yo le digo, mirá, no me toques. Y bueno, ahí me un poco que me saqué, ¿no? Como soy yo. Y bueno, y después, bueno, vinieron, a ella la corrieron, me sacaron a mí los compañeros. Y después, cuando en un momento agarro el micrófono, como que tuve esa necesidad, ¿no? De hablar, no solamente hablarle a todos los que estaban ahí, sino me decía, loco, ustedes son la fila primera de policías que estaban, eran todas mujeres, chicas muy jóvenes. Y le decía, les decía yo, ustedes no saben por lo que pasamos nosotros, le digo. Porque uno nos decía, yo no maté a tu hijo, me dijo uno. Y yo le digo, nosotros no denunciamos individualmente a cada uno por uno. Nosotros denunciamos que es una política de Estado, el gatillo fácil, que no es un policía, sino que es la institución y son todas las instituciones del Estado. Le digo, yo ahí ya me puse mal, ¿viste? Y le dije, yo lo vi morir a mi hijo, yo lo tuve 7 meses a mi hijo en una cama de un hospital. Yo a mi hijo lo vi dejar de moverse, mi hijo quedó ciego, lo vi dejar de comer, no le funcionaba el estómago, dejó de llorar, dejó de guiñarme el ojo. Yo vi como mi hijo quedó en estado vegetativo, mi hijo estuvo 7 meses internado. Y ustedes se nos burlan en la cara. Ustedes por respeto tendrían que estar acá, pero tendrían que darse media vuelta y bajar la cabeza, no mirarnos y reírse de nosotros. Y de cuando ver la foto de nuestros hijos reírse. Digo, tendrían que tener un poco de respeto. Y muchos de los policías que estaban ahí bajaron la cabeza. Yo no sé si por respeto o porque habrán pensado... nos habrán tenido lástima, ¿no? Creo. Pero bueno, es lo que nosotros tenemos que vivir cada vez que vamos a una movilización, cada vez que acompañamos a otros compañeros en los juicios. Y la verdad que yo siempre que hablamos de mi juicio pienso qué será ese día de mi juicio, ¿no? Yo la verdad que no estoy segura que no voy a poder presenciar el juicio, no porque no tengan las fuerzas, sino porque seguramente no podría responder de mi ser ahí adentro. Claro. Conociendo cómo actúa la justicia, cómo actúa la policía, cómo actúan los defensores de la policía. Yo creo que ahí tenemos que dar una vuelta y cambiar, ¿no? Empezar a actuar de otra manera nosotros. Pero bueno, esto, ¿viste? Uno va reflexionando, va viendo lo que va pasando en otros juicios, escucha, ve, toma, reflexiona. Yo reflexiono mucho, yo escucho mucho a los compañeros familiares, escucho mucho a los compañeros militantes mucho más viejos que nosotros, ¿no? Y está el compañero, el sueco, del espacio Cachito Furman. Uh-huh. Había varios compañeros que hace varios años que militan. En A24 decía que estaba organizado por la izquierda, ¿no? Porque vinieron varios compañeros del MST, la única organización de izquierda que vino fueron los compañeros del MST. Y decían que estaban organizados, esto lo organiza la izquierda, y en realidad lo organizamos las madres. No lo organiza ningún partido político, de hecho. Emi, ahora que te metiste con los medios tradicionales de comunicación que hoy estaban presentes allí en Comodoro Py, ya habían estado la primera jornada, pero hoy volvieron. Andan pensando una herramienta de comunicación propia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te decide a pensar a vos y a tus compañeros y compañeras que una de las batallas que hay que dar es la que tiene que ver con la comunicación? Porque yo creo, principalmente creo que no solamente es ganar las calles, como siempre decimos, y estar en las calles, porque muchas veces estamos en las calles pero no somos visibilizados por los medios masivos de comunicación, sino siempre son ustedes. Justamente hoy escribí algo donde nombro los medios que siempre nos acompañan, ¿no? Donde reflejan verdaderamente lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos. Generalmente los medios de comunicación masivo distorsionan lo que uno quiere decir con preguntas, porque me ha pasado que me han preguntado y yo he contestado otra cosa y me han contrarrestado lo que yo dije, pero bueno, tengo esa habilidad de poder decir lo que yo quiero. De última no lo sacan, como me ha pasado que no lo han sacado, pero no he dicho lo, no me han llevado a decir lo que ellos quieren que yo diga, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es importante la comunicación, que nosotros podamos ser comunicadores, no solamente de nuestros casos en particulares o de los casos de otros compañeros, sino de una mirada más profunda hacia lo que es la represión de Estado, ¿no? No matan a nuestros hijos solamente por una bala, sino la matan con la droga que maneja el poder político, el poder judicial y el poder policial. Como dije antes, los chicos no tienen oportunidades, los chicos no son escuchados. La vida de los pibes no tiene ningún valor para nadie, ni para la sociedad, ni para el poder político. Digamos, estas políticas públicas que quieren implementar, como por ejemplo darle, que salió ahora desde la provincia, no sé si ya está implementado o no, darle un subsidio a los pibes consumidores. Obviamente que nosotros decimos, le van a dar para que consuman y después cuando los pibes no tengan más plata van a salir a delinquir, como es lo que hacen, ¿no? El problema va más allá de un subsidio. ¿Para qué un subsidio? ¿Entendés? Uh-huh. Tiene que haber verdaderas políticas públicas para que los pibes y las pibas tengan un espacio que generen ellos mismos, no que venga una vieja de 80 años prehistórica, como me pasó a mí, a decirle cuando tuve unas nenas que estuvieron viviendo en casa porque, bueno, tuvieron problemas en su casa y la asistente social que las estaba atendiendo tenía, no sé, digo prehistórica porque tenía muchos años, y le decía a las nenas, ustedes habrán hecho algo para que su mamá las rete o no sé cómo fue que le dijo. Y yo le digo, señora, le está contando lo que le está pasando y usted en vez de, ¿entendés? No tienen ningún espacio, no tienen... Claro. Hoy se habla solamente de lo de género, que está bien, pero se corrió lo que es niñez y lo que es de los pibes, de los jóvenes, para un costado, digamos. Yo creo que hay que empezar por ahí. Emi, déjame sumar a lo que decías, que en la agenda de los medios tradicionales de comunicación... Hay un análisis hecho durante unos 5 años de la Defensoría del Público donde muestran que lo que más se ve en los medios todos los días es la temática de inseguridad y de policiales. Bueno, está bueno para pensar, ¿no? ¿Cuántas familias pasan por ese aire en todo ese tiempo que se habla en los medios, ¿no? Vemos constantemente a personajes como Bernie, uh-huh, o a opinólogos que están constantemente hablando bien de la policía, cuando es el tema que más se habla realmente en todos esos 5 años. Uh-huh. El eje está puesto ahí y el tiempo se ocupa con eso. Es... No son actores ni actrices válidas para los medios tradicionales, uh-huh, aun cuando es la temática principal. Claro. Es muy loco, sí. Sí, yo prendo el noticiero a la mañana, me levanto a las 6:15 y lo primero que veo es o delincuente abatido en enfrentamiento tras robo o veo policía asesinado en defensa del ciudadano, todo relacionado con el tema de la inseguridad, todo relacionado con el tema de que se necesita más prevención, se necesita más policía, y en realidad lo que se necesita es más trabajo, es más educación, es que... Pero no lo digo desde una mirada política como lo dicen, lo digo desde una mirada verdadera porque lo vivo, lo veo, digamos. Tenemos compañeras que se han quedado sin trabajo y no pueden ni siquiera tomarse un colectivo para ir a ver la causa, tienen otros hijos... Uh-huh. O sea, desde el lugar de, no sé cómo explicarte, de mamá, que yo salgo a laburar todos los días y yo también puedo sufrir la inseguridad. Claro. ¿Entendés? Yo, de hecho, a mí me han robado el año pasado 6 veces el teléfono. ¿entendés? Uh-huh. Y una de las veces que me robaron el teléfono, había un patrullero en la esquina y los pibes iban en la moto, ¿entendés? Claro. Que iba a salir a decirle corriendo, me robaron el teléfono. O sea, es otro el pensamiento que nosotros queremos formar. Yo personalmente y muchos de los compañeros familiares siempre lo decimos, nosotros no estamos a favor del delito, porque si estuviéramos a favor del delito estaríamos a favor de los políticos chorros que nos roban todos los días, que son los que verdaderamente nos roban la dignidad, nos roban la vida de nuestros pibes. Esos son los verdaderos chorros. Nosotros no estamos a favor del delito, estamos a favor de la igualdad, uh-huh. A favor de la conciencia de clase. ¿Entendés? Que todos y todas tengamos las mismas oportunidades. Esa es la realidad. Y que los pibes tengan un futuro donde no sean estigmatizados en las escuelas. Yo, mira, tengo un caso de un pibe que vivía en una villa, que promedio de 10 en la escuela, una escuela del Estado iba, se anotó en la facultad, empezó a ir a la facultad, y entre sus mismos compañeros, porque era una facultad pública, le empezaron a hacer bullying. Ingeniero electrónico quería ser el pibe. Y era un pibe de la villa, donde tenía una forma de hablar distinta de cómo hablan los otros compañeros, seguramente, porque él me hizo referencia a eso. Y dejó de estudiar y ahora está preso. Un pibe que tenía 10, promedio de 10, que fue abanderado en la escuela, un pibe que nunca tuvo ningún problema y ahora está preso por robo. O sea que es un pibe que la misma clase de él lo estigmatizó y lo sacó fuera de algo, de una posibilidad de ser lo que él quería ser, de un sueño que tenía. Entonces, uh-huh. Hay algo que está mal y que lo tenemos que erradicar de fondo. Claro. Y tenemos que llegar a esa conciencia. Uh-huh. Emi, te agradecemos esta charla del día de hoy. Bueno, ojalá avancemos en ese proceso de hacerles un lugarcito en este aire para que puedan, además de charlar con nosotros y de dialogar como lo hacemos habitualmente, poder plantarse en el lugar de decir, este es nuestro espacio, aquí preguntamos nosotros, aquí decimos nosotras, nada, no, si eso se termina llevando adelante, que confiamos en que sí, será un placer y un orgullo tenerles por aquí cerquita. Un abrazo por ahora. Bueno, muchas gracias y esperemos prontito poder llevar adelante eso, cerrarlo y ya poder empezar nosotros también a ser no solamente familiares en lucha, como decimos siempre, sino también como comunicadores en lucha y con una mirada hacia la verdad, hacia la justicia y hacia la justicia de nuestro pueblo. Así que los abrazo, los quiero como siempre. Y muchas gracias. Abrazo enorme y descansa. Que ha sido un día enormemente largo. Un abrazo. Emilia Vasallo ha pasado por aquí, la mamá de Pali Alcorta, una de las referencias de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Bueno, un poco la ansiedad nos ganó ahí sobre el final. Prontito tendrán un espacio propio dentro del aire de La Retaguardia para poder reflexionar acerca de estas cosas. A mí me parece que va a ser importante, seguramente, no que puedan reflexionar sobre los lamentables hechos consumados del Gatillo Fácil, digo, de los pibes asesinados, sino de esa vida previa, ¿no?, que tienen los pibes y que en muchos casos tiene como consecuencia naturalizada y normalizada la del Gatillo Fácil. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Siempre difícil salir de una charla como la que acabamos de tener con una mamá como Emilia Vasallo, pero vamos a hacerlo. Hay montones de cosas, de conflictos para abordar, y en este momento particular de pandemia, tener que hablar de un conflicto de personal de enfermería y que tengan que estar protestando es casi que inexplicable, pero lo están haciendo porque, bueno, porque las decisiones del gobierno de la ciudad, o las no decisiones del gobierno de la ciudad, les han llevado a ese camino. Queremos recibir a Carolina Cáceres. Ella es enfermera del Hospital Tornú, integra la Asociación de Licenciados en Enfermería, y están allí frente al gobierno de la ciudad ahora mismo. Están en protesta. Bienvenida al aire de La Retaguardia. Carolina, soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por la comunicación. Sí, estamos acá acampando frente a la Jefatura de Gobierno porteña. Lindo día para acampar, se eligieron. Terrible, terrible. Pero bueno, acá estamos igual poniéndole el cuerpo a la lucha. ¿Para quienes la no verdad se... es que no. Para quienes no se escuchan y no están en Buenos Aires, ahí está, llovió durante todo el día y ahora se profundizó incluso la lluvia. Bueno, contanos si van a pasar la noche allí y qué es lo que están reclamando. Sí, vamos a pasar la noche acá porque es lo que ya habíamos decidido en la Asamblea General. Estamos reclamando, por supuesto, reconocimiento profesional y salarial para la enfermería, que en la ciudad de Buenos Aires implica la inclusión a la carrera de profesionales de la salud, la ley 6035, porque es lo que somos profesionales de la salud. Es muy injusto que, siendo no solo estando en la primera línea en esta pandemia, sino que siempre sostén de la salud pública, el 70% de las acciones de salud que se realizan en el hospital con los pacientes están realizadas por enfermeras y enfermeros, pero además cumplimos con todos los requisitos que esa ley tiene, con carrera de grado, tenemos una ley precisamente que define lo que somos, que es profesionales, tenemos matrícula profesional, o sea, la exigencia es de profesionales. Pero el pago no lo es. No lo es. ¿Sí? Y no es solo el pago, porque que es un tema importante, claramente, ¿no? Hay casi una diferencia. Te diría que cobramos la mitad que el resto de profesionales de la salud. Pero no es el único problema. Tiene que ver también con la falta de reconocimiento a nuestras especializaciones, a las residencias. Hay compañeras formadas para atender terapia intensiva y cobran lo mismo que cualquiera, digamos. Todo el mundo estamos con un salario... terrible, o sea, un salario de ingreso de alrededor de 37.000 pesos. Y claro. Quirós dice, bueno, ingresan con 45 y van subiendo. Bueno, no solo que ingresan con 37 y no con 45, sino que 45 llegué yo con una licenciatura y teniendo 15 años de antigüedad, o sea, claro. No se puede así. El salario es indigno. Claro, claro. ¿Y en jornadas laborales normales o que también se extienden más de lo debido? Bueno, eso depende del servicio en el que trabajemos. En mi caso, mi horario es de 7 horas diarias, pero hay compañeras haciendo jornadas de 12, de 10. Va a depender del tipo de área en el que trabajan. Claro, claro. Y en este tiempo que, bueno, que ha habido, que se ha mostrado, digo, los medios tradicionales han mostrado un poco lo que les pasó a ustedes, incluso se ha llegado a mostrar, no tanto como se debiera, pero aquel momento de represión en la legislatura, ¿todo eso no derivó en que hubiera una mesa de diálogo en la que pudieran terminar el conflicto? No, la verdad que no hemos tenido ninguna respuesta oficial por parte del gobierno. Se niega incluso a recibirnos. la Asociación de Licenciados en Enfermería ha presentado petitorios, solicitudes de entrevista, digamos, todos los recursos posibles y no hay forma de que se reúnan con nosotros y nosotras. La enfermería está en lucha hace mucho tiempo, ¿sí? Y no recibimos ninguna respuesta más que los palazos en la cabeza en la legislatura del 21 de septiembre y la amenaza de hoy que querían venir a levantarnos el acampe, una vileza. O sea, la verdad que es terrible que vengan a levantar el acampe. Las enfermeras no damos más, estamos muy muy agotadas en medio de la lucha, no podemos estar lidiando con este tipo de situaciones donde la policía se nos acerca a querer levantarnos campamento. La última vez que se acercaron terminaron tres compañeras mujeres con la cabeza abierta por entregar un petitorio, digo. Claro. No hay forma. ¿Y mañana a la mañana qué te imaginas? Bueno, vamos a seguir acá, probablemente al mediodía levantemos campamento alrededor de las 2 de la tarde, cuando se juntan 24 horas del acampe. Y seguiremos pensando cómo sigue el plan de lucha, porque claramente vamos a seguir adelante. Nosotras no nos vamos a rendir porque entendemos que es urgente, que esto, si no lo modificamos ahora, si no nos escuchan ahora, no nos van a escuchar más. Este es el año internacional de la enfermería declarado por la OMS en busca de reconocer a las enfermeras y enfermeros porque somos un recurso esencial, porque realmente nos necesitan. Mantenernos con salarios de pobreza que lo único que hacen es empujar a las compañeras y compañeros a abandonar la profesión y a dedicarse a otra cosa quienes pueden, y si no, a mantenernos con jornadas de tres laburos, dos trabajos, o hacer horas extras todos los días. Digo, no se podemos seguir más así. No podemos seguir más así. Claramente hemos llegado a todos los límites. Bueno, ojalá que mañana no solo sea otro día, sino que sea el día en el que puedan cerrar el diálogo con el gobierno de la ciudad y poder volver a sus laburos, que tanto las necesitamos allí ahora como para que estén ahí reclamando. Carolina, te mandamos un abrazo. ¿Y te quedó algo por decir? No, sí, que nosotras vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo. Yo trabajo todos los días en una unidad de febriles de urgencia en el Hospital Tornú. Nosotras estamos reclamando porque no nos queda otra, sinceramente no nos queda otra, porque nos niegan todo tipo de comunicación y de reconocimiento y no podemos seguir de esta manera, así que les agradecemos el contacto y vamos a seguir luchando, por supuesto, porque este 21 de noviembre va a ser el Día de la Enfermera, así que espero que se prepare el gobierno para solucionar este conflicto, porque así no se puede. Pasamos de los aplausos a la sordera, ¿no? De los aplausos a las 21, los primeros días de la cuarentena, a estos oídos cerrados que no les permiten reclamar, sí, por sus derechos. Nos dicen esenciales, pero nos tratan como descartables. Mira, para hacértelo más gráfico, contrataron enfermeras y enfermeros en condiciones absolutamente precarias, temporales, a pesar de que ya había faltantes de enfermeras y enfermeros desde antes de esta pandemia. Incluso en medio de la pandemia contratan a las enfermeras en situación precaria en vez de ofrecerles la planta permanente. No solo eso, sino que a los enfermeros y enfermeras que ingresaron a trabajar en los hoteles en condiciones paupérrimas, cuando la patología no se conocía bien, cómo se contagiaban, todavía no tenían equipos de protección personal, o sea, un desastre cómo arriesgaron a los compañeros y compañeras a trabajar en los hoteles. Y ahora que ya no los necesitan, los han dejado sin trabajo. Y la misma suerte parece que van a correr compañeras y compañeros que están trabajando en los hospitales hoy en día como refuerzo, que también han ingresado en condiciones precarias y que no saben si en 10 días van a seguir trabajando o se quedaron sin trabajo. Gracias, Carolina. Un abrazo. Gracias a vos. Hemos charlado con Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú, Entre los Truenos. Ella es integrante de la Asociación de Licenciados en Enfermería y nos estuvo contando acerca del conflicto que las tiene allí en las puertas del edificio del gobierno de la ciudad, en Parque de los Patricios, acampando bajo la lluvia y en plena batalla contra la pandemia, peleando por sus derechos. De los aplausos a la sordera. Dinosaurio, dinosaurio. Buenas tardes, estamos con el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Dinosaurio, dinosaurio. Me parece que no es un mundo atrevido, es un país atrevido. Un país donde la justicia no funciona, donde hay sectores que están más interesados en defender o se movieran más. Dinosaurios más grandes que elefantes, pero con un cerebro más pequeño que una menta. Cuando yo asumí asuntos internos de la policía, se lo ofrecí al sector de los derechos humanos, porque me parecía que estaba bien que un sector que no pensara como yo estuviera en auditoría. ¿Sabe qué? Ninguno aceptó. Porque hay que trabajar, porque cualquier persona que trabaja en el organismo de derechos humanos cobra 5, 6, 7 veces más, viaja por todos lados, empiezan a trabajar al mediodía, se van a las 3, 4 de la tarde, whisky de por medio, ninguno está acostumbrado a las 7 de la mañana a estar en la oficina no trabajando. No, comparto, digamos, no voy a entrar en debate. Bueno, no comparte porque no conoces. Oh, amo los dinosaurios, dinosaurios. Dinosaurios, prehistóricos dinosaurios. ¿Berni es la derecha del peronismo? Dicen la verdad. ¿Tu nombre de derecha? Yo soy centro-derecha. Defíname qué es ser un hombre centro-derecha. A veces lo que sí estoy convencido es que no soy de izquierda, eso no tengo ninguna duda, ¿no? Siempre la derecha tiene que ver con el orden, tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con la perseverancia, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con una mirada muy peronista. El peronismo es eso. Dinosaurios, dinosaurios, prehistóricos dinosaurios. La retaguardia. Escuchá estos dos minutos que sucedieron esta mañana aquí en el aire de Radio La Retaguardia, porque es increíble cómo los medios tradicionales eligen los temas de manera espasmódica, les agarra una calentura con un tema y se meten con ese tema y no lo abandonan. Y a veces sucede que cuando tienen las mejores noticias, entre comillas, ¿no?, las noticias más vendibles, ya no están. María Florencia Juárez es integrante del grupo de vecinos y amigos de Lushava Ecológica. Nos contó, Lushava es un pueblo de Córdoba, del Valle de Tras la Sierra, y nos contó que este fin de semana el fuego llegó hasta la plaza del pueblo, e incluso una casa quedó absolutamente destruida. ¿Vos viste esto en algún medio tradicional, salvo en los locales, en los de Córdoba, que sí le dieron lugar? No, la noticia fue los incendios se apagaron por la lluvia, ¿no? Los incendios que además se hicieron solos para los medios tradicionales. Bueno, sí, eso ni hablar, eso es no está en discusión. ¿No? El fuego empezó porque bueno, el fuego, no sé, qué sé yo, cómo empezó el mundo, vos sabés cómo empezó el mundo. Bueno, empezó el fuego como empezó el mundo. Y se va trasladando de a kilómetros a diferentes distancias, solo aparece. Exactamente. María Florencia Juárez, esta mañana en el aire de La Retaguardia. El 9 arranca un incendio en el campo, digamos, en la zona rural. Sí. Ese fuego se controla el viernes. Se apaga el jueves, el viernes se prende de nuevo, se controla, el sábado se prende de nuevo y se descontrola. Y eso llega a la plaza, al pueblo, arrasa con casas y hace un recorrido de 15 kilómetros, ponele. Empieza en Huanaco Boleado, pasa a Travesía, llega a Corralito y llega a Lushava. Claro. Afecta a cuatro parajes de la pedanía. Y se apagó con la lluvia. No, ese se apagó con bomberos, vecinos y viento. Bien. Hubo un viento, se levantó un viento arremolinado que lo que hizo fue llevarlo, bueno, arrasó con un montón de casas, pero terminó llevándolo a un lugar que ya se había quemado. Uh-huh. Con una vuelta rara, pero terminó, y bueno, más todos los bomberos y todos los vecinos. Lo que pasa es que el momento más cálido, que fue donde quemó casas y todo, era de noche, los aviones gigantes de noche no pueden volar. Ese fue el que quemó 3.000 hectáreas. Y el domingo arrancó un foco que no tenía absolutamente nada que ver, no estaba ni cerca del incendio anterior, o sea, no es un reinicio, sino otro fuego que se prendió intencionalmente ya acá en el pueblo, en el barrio, digamos. Se contuvo porque, bueno, también los vecinos salimos todos corriendo, llegaron los bomberos, vino el avión, pero si tuvo unos intentos de cruzar la calle y se contuvo, pero si no se contiene yo no estaría charlando con vos, creo. Si no cambiaba el viento, arrasaba el pueblo de Lullada. Así estamos, ¿no? Librados a la fuerza del viento, a que el viento haga un giro mágico y misterioso y se lleve el fuego para otro lugar y se apague en el fuego consumido, ¿no? Me explicaban hoy, después de esta charla, los vecinos y las vecinas se están organizando para ir detrás de los bomberos, porque los bomberos van apagando, pero los bomberos controlan las llamas, pero lo que queda allí es una base de tierra humeante que ante el primer viento se vuelve a encender, porque la tierra permanece caliente. Entonces van atrás los vecinos y las vecinas intentando apagar ese posible fuego siguiente, ¿no? Tremenda la situación. Están recibiendo donaciones. Invito a que escuches el audio entero en el recorte de Radio CUT, en Radio La Retaguardia, porque allí dan su número de teléfono para recibir donaciones, sobre todo de plata en este momento, porque están comprando equipamiento, mochilas hidrantes, calzados para que no se les quemen los zapatos de las suelas de los borceguíes, como se les han quemado en el caminar sobre la tierra ardiente, otro tipo de protecciones, un grupo electrógeno que necesitan comprar porque el pueblo se queda sin luz cada tanto. Está tremenda la situación. No pasó lo peor. Y además dicen que nos anunciaban hoy que el presupuesto para el año que viene en la provincia tiene destinado menos guita que este año para combatir los incendios forestales. Porque no pasó nada este año, ¿viste? Entonces, el año que viene vamos a pasar una partida de guita para otra cosa que sí haya pasado este año, ¿no? Sí, mientras tanto, mientras probablemente la agroindustria y los productores incendien estos terrenos a lo largo del país, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, la UTT, sigue pidiendo acceso a la tierra y mañana lo presenta de vuelta el proyecto en el Congreso a las 13 horas. Bien. Y van a hacer un verdurazo también en la Plaza de Congreso a las 11 de la mañana. Creo que están comprometidos para ser parte de Hasta que vuelvan los abrazos mañana a la mañana. No podría garantizarlo, pero entiendo que producción me dice que está cerrada la entrevista para charlar con Rosalía Pellegrini. Sí, ¿no? Exactamente, sí. Bien, bueno, allí estaremos entonces mañana desde las 10, si nos estás escuchando en vivo, ¿no? Venís a La Retaguardia y te subís a Hasta que vuelvan los abrazos. Si tenés ganas, a mí me vas a encontrar en la parte TV de La Retaguardia, ¿viste cómo somos? Tenemos radio, tenemos TV, tenemos gráfica, tenemos revista de papel. A mí me encontrás mañana desde las 9:30 junto a Martina Noailles, periodista invitada, para hacer el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. ¿Puedo hacer el chiste de la parte TV? Lee. Chao, nos despedimos así, por favor. Se acabó.